Susi, Chicho y Ale. Por favor. Ay, mi amor. Quisiera comprender por qué lloran tus ojos. ¿Será que mi cariño ya no vive en ti? Tarde has despertado al dolor de saber que no quiero tu amor. Tarde porque hoy mi corazón a quererte ya no volverá. Corazón, solo le queda un triste recuerdo a tu corazón, solo el sabor amargo del adiós. Cuánto te quiero, mi amor. Para Bochita y Pilar, ¿eh? Viejita linda. Los Tumbados. A seguir, a seguir. Partido, porque dejaste nuestro amor en el olvido. Te fuiste sin dejarme una explicación. No sé, a veces solo me pregunto en las noches si alguna vez te castigué con un reproche, si soy culpable de que ya no estés aquí. Te quiero, oh cuánto te quiero. Te quiero, oh cuánto te quiero. Hasta lo mejor fuiste para mí, mi única ilusión. Y ahora que todo terminó, el fin llegó para los dos. Así es mejor, porque tú te marcharás. No quiero verte aquí en mi vida. No me interesa ya tu amor. Sé que al marcharte de mi mente, volveré yo a sonreír. No quiero verte aquí en mi vida. No me interesa ya tu amor. Sé que al marcharte de mi mente, volveré yo a sonreír.